favorite for a long time, ha sido favorita de nosotros durante un buen rato y cancelaron la gira por América Latina y Sudamérica anoche. Lo hicieron público a través de las historias en Instagram. Los Fontaines de sí no van a venir al Estéreo Picnic. No, hombre, siempre pasa tan cerquita. ¿Por qué? Eso iba a decir. Siempre faltando unos días cancela una banda algo importante. Pasa. Bueno, no, pues la banda que yo quería ver en el picnic. Yo también. A veces pasa por elementos externos muy serios. Claro. Sí, en este caso es una hernia discal, una hernia de su cantante, Brian. Claro, no, es que ellos sean felices cancelando ningún... Miren, nadie señores quiere. Usuarios y quienes compran boleta, nadie quiere cancelar un concierto. Cancelaron 5 países de la región. O sea, la gira latinoamericana. Estoy completamente devastado al tener que anunciar que debido a una hernia discal debemos cancelar nuestro concierto en México mañana en la noche y nuestras siguientes fechas en Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Siempre había querido visitar estos bellos países y me duele muchísimo estar en Ciudad de México y no poder subirme a tarima. Pero me han dicho hoy que requiero atención médica urgente. Estamos muy agradecidos por todo su apoyo y con todo mi corazón lamento mucho no poder tocar para ustedes, firmó Brian en las historias de Fontaine's Band, cuyo álbum Romance les ganó ayer en los iHeart Music Awards, que son los premios de la radio en los Estados Unidos, el premio a mejor banda alternativa. Además de eso, Camila, ¿quién más ganó en los iHeart Music Awards anoche? Vea, hay varios ganadores, unos sorpresivos, otros no tanto. Una de los más nominados, o la más nominada, era Taylor Swift con 10 nominaciones, al igual que Morgan Wallen. Y le seguían Kendrick Lamar y Post Malone y Sabrina Carpenter con 9 nominaciones. Finalmente, esto terminó de la siguiente manera. Uh-huh. Empecemos. Canción pop del año, Sabrina Carpenter con Espresso. Sí, okay. Claro. Sí. Sí. Artista pop del año, Sabrina Carpenter. Mm. Artista del año, Taylor Swift. Claramente. Sí. Mejor colaboración, Lady Gaga y Bruno Mars con Guy With A Smile. Uh-huh. Artista nuevo pop fue Teddy Swims. Sí. Ah, muy bien. Sí, viene para acá. Lo amo, sí. Canción country del año fue Post Malone y Morgan Wallen con I Had Help. Bien. Y, ay, espérenme, ya. Artista, bueno, country del año, Jelly Roll. Mejor artista, nuevo country... Shabusi, no sé, Shabusi. Shabusi, sí. Shabusi, sí, suena, lo dije sí. Muy bien. Shabusi. Okay, Beyoncé no aparece ni por ningún lado. Pero es porque Beyoncé no sonó en radio. Es que es acuérdense que Beyoncé tuvo muchos problemas con Texas Hold'em porque no la quisieron poner en la radio de country. Esto es lo que suena realmente. Exactamente. Y canción de hip hop del año, obviamente lo que estamos escuchando ahora, Kendrick Lamar con Not Like Us. Fantástico. Mejor canción R&B, Made For Me, de Money Long. Y artista R&B del año, SZA. Ajá. Ahora, SZA le está yendo bien. Sí, ahora importante, colombianos ganaron también. El Fercho ganó, ¿no? Vamos. El Fercho ganó 2. Muy bien. Latin Artist of the Year y Latin Song con Bad Bunny, Perro Negro. Ya. Oh. Y también ganó Shakira. Por álbum pop latino, sí. Las Mujeres Ya No Lloran, y por TQG, la canción junto con a Karol G. Y vea, este es para Alejandro. A ver. A que no adivina el nuevo artista pop latino que ganó el señor Capo. Ay, ay, ay. Otra vez volviéndonos a meter en los temas. Claro, felicitaciones. Pero ¿por qué la vida se empeña, Alejandro? Ahí les cuento. Ah, muy bien, ahí están los premios iHeart, que son los premios... Estos se llamaban antes, ¿cómo? ¿Ustedes se acuerdan? No. Estos eran los American Music Awards. Estos son los famosos premios de Dick Clark, ¿no? Ah, ya le digo. Creo que estos eran los American Music Awards. No estoy seguro, pero revisen. Vamos entonces ahora con artistas que reviviríamos. Esa es la pregunta del día de hoy en la X103.9 FM. ¿Cuál artista reviviría usted si tuviera el poder, si tuviera la oportunidad? ¿Qué han dicho en arroba la X más música, Camila? Ingandrés 00. Ingeniero Andrés, claro. Ingeniero Andrés. Ese es el que llamamos un regular. Okay. Sí, ese es uno de los habituales. Vale. El ingeniero Andrés Frank Sinatra. Ok, reviviría Frank. Sí. Wow, qué buen gusto. Ivonne Vargas, Freddie Mercury o Gustavo Cerati. Sí. Ok. Y Lolo Team dice Amy Winehouse por años luz. Bueno. Okay. Está bien, sí, sería chévere tenerla. Aquí está Amy Winehouse con Back to Black. Y cuando regresemos, más noticias sobre los cambios que la revista Billboard está implementando a partir del mes de abril en el mercado norteamericano y mundial para medir los éxitos de los discos que saldrán este año. Closing Time de Semisonic está en las noticias el día de hoy porque la utilizó el gobierno estadounidense como parte de una musicalización de un reciente tema de deportación con grilletes. La Casa Blanca compartió un video, como tú lo dices, con la canción. Va un hombre con las muñecas esposadas a la cintura mientras lo revisan en el aeropuerto. El video fue subtitulado con la letra de la canción: no tienes que irte a casa, pero no puedes quedarte aquí. Sale esto y pues sale Semisonic a decir: hey, un momento, no hemos autorizado ni aprobamos el uso de nuestra canción por parte de la Casa Blanca de ninguna manera, y no nos preguntaron. La canción trata sobre la alegría, las posibilidades y la esperanza, y han perdido el punto por completo. Entonces, como ha pasado en otras ocasiones, le han solicitado que no lo vuelvan a utilizar. Ajá. Y esta agrupación se suma a la lista de artistas que han pedido eso: ABBA, Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell. Una cantidad. Hay que recordar que este sencillo salió en 1998, una de las canciones más importantes de la agrupación, y pues que por favor ya paren con eso. Ahora, nosotros hablábamos hace un tiempo que esto hace parte de un catálogo. Y no es que lo usen por capricho, sino que está ahí, disponible. Igual no les importa. Entonces, sí, pero qué lástima, porque sí, esa canción sí que es bonita. Y es linda. Y ponerla en ese contexto donde se está alimentando este odio al inmigrante. Uf, es una cosa. ¿Vieron el video de Bukele? No, me asustó. ¿Sí? Sí, no. Así. ¿Él hizo así uno parecido? Trump mandó un avión como con 270 personas que supuestamente pertenecen a una organización conocida. Esto es una cosa, ¿Maras?, que yo no conocía. No son las Maras. No tenía ni idea. Se llaman el Tren de Aragua. Sí, esos son los que están acá, de Venezuela. Sí. Y acá arrestaron hace poco a uno de los líderes. Es una organización. No tenía ni idea. Apenas ayer me vine a dar cuenta que existía una organización criminal conocida como el Tren de Aragua. Y los norteamericanos deportaron a 260 de sus miembros en un avión. Eso es lo que dicen, que todos pertenecen a la organización del Tren de Aragua. Sí. Y Bukele ha hecho una película. ¿Con todo eso que pasó? Bukele ha hecho una película. Es decir, las imágenes que compartió Bukele ayer parecen dirigidas por Jerry Bruckheimer. Ya, de todos estos presos entrando a, ¿cómo es que se llama, Andrés, el centro penitenciario famoso? El CECOP. Es ese. Es que se parece mucho al CECOP. Sí, que es más o menos parecido. Una pesadilla para los contratistas, qué pecado. Pero es un nivel de humillación y deshumanización importante, ¿no? 238 presuntos miembros de la banda criminal. ¿Usted vio el video, Andrés? No, yo no lo... ¿No, usted no quiso entrar ahí en ese Doom Scroll? No. ¿Camila tampoco? O sea, pasé por ahí. No, leí algo, pero no vi el video. El video es... O sea, está bien hecho estéticamente hablando, no, pues, y técnicamente hablando. No, lo que está bien, pues sí, pero pues en serio es no, lo que les digo, esto parece una película de Jerry Bruckheimer. Voy a mandarlos para allá. O sea, los manes cortándoles el pelo, afeitándolos, subiendo, bajándolos del avión, arrodillándolos, nivel ya de deshumanización. Bravísimo. Brutal. Brutal. Y un juez de los Estados Unidos bloqueó la orden de Trump porque esa orden fue dada con base en una ley de 1798. Sí. Amigos, tengo todo ya mi conocimiento. Una vaina de no creer. Ley de enemigos extranjeros. La ley de enemigos extranjeros. Uh-huh. Que le da facultad a los Estados Unidos de deportar a la gente en caso de que sean detenidos. No, si perpetradores no de actos terroristas o cosas así. Y no hay proceso. O sea, no hay debido proceso. Votan de una, no hay audiencias de una vez. Trump había dicho que iba a utilizar esa ley. Sí. Él dijo eso en diciembre. Seguro la debe tener ahí como una carta bajo la manga. Y Bukele escribió en X, ¿no? Dijo, esto no les cuesta nada a los estadounidenses, pero para nosotros es mucha plata. Okay. Y decía, uff. Y bueno, y acá, este señor Miguel Polo, ¿no lo vieron? Miguel Polo, diciendo que cuando él sea presidente va a tener una cárcel en una isla aquí en Colombia y que no sé qué cosa. Y yo, no. Que a uno más tranquilo, ¿no? Está muy despelotado. Hay cosas que uno no entiende, como ciertas personas llegan a ciertos lugares. Y podría pasar. No puede ser, no porque tiene que tener un... ¿Miguel Polo presidente? No, pues no ahorita, pero podría pasar. Más adelante, claro, en el futuro. Ay, no, pero ¿qué es esto? Asteroide, al fin, ¿qué? 2032, ojalá. Pues bueno, lo de Closing Time sí es una pena, porque esa canción tiene un significado bien bonito. Sí, claro, yo lo dije. Más allá del cierre de los bares. Más allá del cuento de Closing Time, lo que dice, you don't have to go home, but you can't stay here. Es lo que le dicen a uno los bartenders y lo que le dicen a uno en los meseros y la gente en los bares. No hay, no se tienen que ir para la casa, pero por aquí cuando vuelven, que les vaya bien. Y esa es la frase que utilizaron para el video de la Casa Blanca. Exacto. Y es curioso, mira que yo el domingo... Ay, la oíste. Posteé eso en Threads. You don't have to go home, but you can't stay here, porque me parece uno de los momentos más lindos del pop rock de finales de los 90. Pero además, señor, la historia de esa canción es la historia de la esposa del cantante, de Dan Wilson. Ok, cuenta, yo no sabía. Esa canción sucede cuando la esposa entra en labor, ¿cómo se llama? En labor de parto. Exacto. Entonces, y está a punto de perder el bebé. Ah, no. Ay, no. Entonces ella, él empieza a escribir la canción en la ambulancia. Esa historia está por ahí en un podcast muy lindo que se llama Song Exploder. Ya vi. Y la cuenta él. Diane. Quien es además Wilson, Dan Wilson, el cantante de Semisonic. Pues uno de los compositores más grandes de nuestro tiempo, ¿no? Él es el que escribe todas las canciones de Adele. ¡Ah! ¡Qué increíble! No tenía ni idea. Claro, Dan Wilson es el que escribió con Ryan Tedder, Rolling in the Deep y todas esas canciones grandotas. Pensé que eran otros, o sea, eran diferentes personas. No, Adele tiene unos compositores berracos. Tobias Jesso es uno. Dan Wilson es otro, Bruno Mars es el otro, el otro que le escribe es Ryan Tedder de One Republic. Aunque hay otro muy chévere que es un cantante increíble, súper desconocido pero que es fabuloso, que se llama Jack Peñate. Ella tiene como 15 compositores. Mira que estaba leyendo y sobre la canción estuvo en el 2006 hablando el baterista de ese momento, Jacob. Sí. Y dijo que la canción llegó a los números uno por payola. Payolita, no me extrañaría. Que pagaron desde 700 mil hasta 800 mil dólares para que estuviera al aire. No puede ser, es una canción preciosa. Pero no, porque merece. No puede ser, es promoción. No quiero. Dejen de decir que toda la promoción es payola, no toda la promoción es payola. Gracias, hay que meterle platica a la música si se quiere, si la, si se quiere difundir. Mercadeo. Mercadeo, promoción. Exacto, muy bien. Pues digo yo, pues, aquí. Estoy de acuerdo, me tomo tu mano en ese tipo de cosas. Acuérdense que Another Brick in the Wall no llegó a ser lo que fue si no hubiera sido por una platica. Y ahí sí hubo payolita. Claro. Pero bueno, nos desviamos nuevamente. Bueno, ya, retomando entonces, sí, que por favor no vuelvan a usar nunca más esta canción, que es una canción que se refiere a la alegría de vivir, de estar, y que obviamente le están dando otro mensaje, pero el que es fanático de Trump y la escuchó va a pensar que es un himno a sus nuevas políticas. Bueno, les iba a contar que la revista Billboard, que es la que se encarga de medir el éxito de un artista con base en las ventas o el consumo de sus canciones o de sus álbumes, ha tomado una decisión importante sobre la cual van a empezar a medir aparentemente con más precisión. Ellos son muy precisos en sus mediciones y llevan ¿cuánto? Comenzaron en 1955, Diana. Uy, claro, 70 años. Fácil, muy bien. Llevan 70 años, están cumpliendo 70 años midiendo el éxito de los artistas con base en sus ventas y el consumo de radio y en este caso el consumo de streaming, y han anunciado un nuevo cambio en sus reglas para la compra de álbumes que van a impactar en la lista de los 200 álbumes más vendidos en los Estados Unidos. Ahora van a permitir únicamente a los artistas sacar 4 versiones de sus álbumes. Ay, Taylor Swift no le gusta esto. Exactamente, a Taylor Swift no le gusta esto. Ni a Nicki Minaj, ni a Doja Cat, ni a todas las divas del pop en la actualidad. Entra en vigor el 4 de abril. El precio mínimo por álbum ahora debe ser de $7.99. Si cuesta menos, no va a contar como una venta en la lista. Ya. Y ojo a este. Este es el dato. Un cliente puede comprar 4 versiones exclusivas del álbum digital en la tienda D2C, que significa Direct to Customer, traducido como directo al consumidor, durante la vida del álbum. Sí. Es decir, compra las 4 versiones de una vez y listo. Entiendo. Esas 4 versiones deben estar disponibles para preordenar la primera semana o guardarse para una fecha posterior. Es decir, ya no se pueden lanzar discos con su, cada 6 meses. Exacto, como lo hace Taylor. Que lo claro. Que hace. The Tortured Poets Department versión Naked. The Tortured Poets Department versión Travis. The Tortured Poets Department versión Lo-Fi. The Tortured Poets... No. Me encanta, muy bien. Estas 4 versiones deben estar disponibles para preordenar la primera semana o guardarse para una fecha posterior. Es decir, si va a salir con versiones, sáquelas todas en preventa. Okay. En una sola fecha. Y ahí sí ya no es negocio, porque, bueno, no mentiras, no estoy hablando desde el fan sí lo puede comprar de una vez todo. Claro, no, el fan lo tiene que comprar de una vez. Claro, porque no va a tener oposición. Ahora, este tipo de dinámicas, esto se puede trasladar a si una persona compra una cantidad de esas y las vende después más caras, seguro el fan lo va a pagar si no lo pudo comprar en preventa. Puede ser, pero bueno, lo cierto es que efectivo de inmediato las ventas físicas irregulares van a activar una revisión más exhaustiva de los datos, incluyendo VPNs y seguimiento geográfico. Es decir, las tiendas directas al consumidor, las tiendas en las páginas web de los artistas, tienen que certificarle a la revista Billboard que la venta se hizo por parte, que la compra la hizo un humano, que la compra la hizo una persona. Sí. Que la compra la hizo una sola persona. No puede ser una persona comprando varios. 50 discos, 100 discos. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, esa era mi pregunta. Sí. Porque finalmente eso es lo que siempre han hecho, ¿no? Los Rolling Stones. El manager de los Stones les mandaba el precio del disco. Les mandaba un chequecito a los fans. Para que los fans compraran el disco. Claro. Entonces el hombre decía, bueno, vamos a salir con, no sé, Emotional Rescue. Necesito vender 5.000 discos. El man conseguía 5.000 personas, les entregaba la plata y ellas iban y compraban el disco. Y así se hicieron famosos los Stones. También jugadas. Claro. Ay, deberíamos retomar eso. Que me den plática para comprar cosas. Claro, en esa época todavía, ¿no? Es que tú todavía puedes hacerlo. Ay, denme plata. Te pagan. Te pagan sí, por ser fan. Y para todo, sí, desde abrir una cuenta en todo. Twitter y darle bombo hasta eso, ir a comprar el disco. Quiero. Claro. Quisiera. En estos días estaba leyendo a Anthony Fantano, que es el crítico de música en X, que se estaba burlando, no sé exactamente de qué artista, porque al parecer como que redujeron los presupuestos de promoción en algún lugar, en alguna casa discográfica, y desapareció el artista. No más, no pasó. Claro. Ya no pasó nada, pero bueno, volviendo al tema de Billboard. Ah, sí, bueno. Entonces, las ventas físicas que se producen a través de plataformas directas al consumidor por parte de los artistas tienen que mostrar que son legítimas, que no se están produciendo como se ha hecho en décadas y en ocasiones anteriores, que un usuario compra 50, 60, así fueron los One Direction. Claro. Los One Direction eran 100 chicas en el Reino Unido, y las 100 se organizaron y dijeron, bueno, usted compra 1,000, yo compro 1,000, y así sucesivamente. Las compras digitales deben descargarse, se van a implementar captchas para evitar el uso de bots, y las fanbases han declarado que BTS no se verá perjudicado por la implementación de estas nuevas reglas. ¡Vamos! Dado que a ellos acostumbran a sacar de 2 a 4 versiones de sus álbumes, esas son las nuevas reglas implementadas por la revista Billboard para seguir muy de cerca los procesos de crecimiento y llegada al número uno de los grandes discos y de los grandes artistas. Estas son Mañanas de la X, y aquí está M83.